memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar a Enrique Muiño, Fernando Lamas y Elías Alipi. Enrique Muiño fue un actor clásico de teatro y cine hispano-argentino. Nació en Laracha, España, a 20 kilómetros al sudeste de La Coruña y 50 kilómetros al norte de Santiago de Compostela, el 5 de julio del año 1881. Su apellido Muiño significa molino en gallego. Enrique, siendo un niño, emigra con sus padres a Buenos Aires, donde comenzó a trabajar a los 12 años de edad. Cuando le comunicó a su padre que quería ser actor, este lo obligó a ingresar en la Armada. Hizo un pequeño debut profesional a los 17 años, aunque sin cobrar un solo centavo, en 1898 con la compañía teatral de Jerónimo Podestá. Recién cuando pudo terminar la milicia en 1902 se convirtió en actor de tiempo completo. Al principio trabajaba en papeles poco importantes. Más tarde formó un dúo creativo con su amigo Elías Alipi, otro gran actor argentino. Tuvo mucho éxito en el Teatro del Nacional, en obras teatrales como Así es la vida, Triple Seco y San Antonio de los Cobres. En el año 1992, cuando tenía 41 años de edad, realizó una gira teatral por su país natal, especialmente en Galicia, con la compañía Muiño Alipi. También realizaron presentaciones en Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián y Bilbao. Recibió un homenaje en su pueblo natal, Laracha, y en el Centro Gallego de Madrid. Luego comenzó su carrera en el cine argentino e intervino en elogiadas películas como La Guerra Gaucha, El Cura Gaucho y Su Mejor Alumno, entre otras, y en obras teatrales de gran repercusión como Así es la Vida, que fue llevada al cine en 1939 con su actuación. Realizó 24 películas con roles protagónicos, como en el caso de El Abuelo, junto a Mecha Ortiz, y fue el narrador de la película Pampa Bárbara, realizada en España por el director argentino Hugo Fregonese, con Robert Taylor. En el año 1941 recibió un diploma de honor de los premios Cóndor Académicos, otorgado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, por su labor como mejor actor en la película El Cura Gaucho. En 1941, Enrique Muiño, con sus amigos Elías Alipi, quien fallecería al año siguiente, el 3 de mayo de 1942, Francisco Petrone, Ángel Magaña, Lucas de Mare y el productor Enrique Faustín, fundaron la productora cinematográfica Artistas Argentinos Asociados, que resultó famosísima por sus producciones. En el año 1944 recibió otro premio por su mejor alumno, una biografía novelada del presidente Domingo Faustino Sarmiento, de quien realizó una caracterización genial, y la relación con su hijo Dominguito. Vivió en el barrio San Cristóbal, en la calle Carlos Calvo 2281, casi esquina Pichincha, de la ciudad de Buenos Aires, y en sus últimos años de su vida se destacó también la pintura. Hizo estudios particulares con el pintor Fernando Fader, exponiendo en la Galería Wicom de la calle Florida 364 de la ciudad de Buenos Aires. Veamos otros títulos de las 14 películas de Enrique Muiño. 1913, Juan Moreira. 1937, Cadetes de San Martín. Ese mismo año, Viento Norte. 1938, El Cabo Rivero. 1939, El Viejo Doctor. 1939, Alas de mi Patria. 1939, Así es la Vida. 1940, Huella. 1941, El Cura Gaucho. 1942, El Viejo Hucha y La Guerra Gaucha. 1944, Su Mejor Alumno. 1945, Narrador de Pampa Bárbara. 1946, Donde Mueren las Palabras. 1948, Por Ellos Todo. Y La Calle Grita, 1949, de padre desconocido y de hombre a hombre. 1950, Escuela de Campeones. 1953, Caballito Criollo, muy linda película. 1954, Los Problemas de Papá y el Abuelo. 1955, Adiós Problemas y Lo que le pasó a Reynoso. 1956, Surcos en el Mar, su último trabajo antes de fallecer el 24 de mayo de 1956, a los 75 años. Enrique Muiño, una verdadera institución dentro del cine y el teatro argentino. Fernando Lamas, un gran actor argentino que tuvo su fama aquí y fuera de nuestro país. Fernando Lamas, actor y director de televisión, nacido en Buenos Aires el 9 de enero de 1915, dejó sus estudios para hacer una carrera deportiva que incluyó la hípica, la natación y el boxeo, ganando varios trofeos. Su buena forma física y su rostro agraciado le abrieron las puertas del mundo del cine. En el año 1942, ya era una estrella en el ambiente cinematográfico argentino. Integra en 1946 la lista de la Agrupación de Actores Democráticos en pleno gobierno de Juan Domingo Perón. Durante esta época triunfó en el cine argentino gracias a títulos como Navidad de los Pobres del año 1947 de Manuel Romero, Evasión también de 1947 de Ignacio Domínguez, tiene Historia de una mala mujer del año 1948 que fue dirigida por Luis Zaslavsky. En el año 1951 firma un contrato de exclusividad con la compañía Metro-Goldwyn-Mayer y se traslada a Hollywood para actuar en roles de Latin Lover, filmando The Merry Widow con Lana Turner y Dangerous Wayne Witt con Esther Williams y Denise Darcel. La compañía Metro-Goldwyn-Mayer le permitió que trabajara con la rival Paramount en varias películas de clase B, más comerciales y de menos ambición artística, entre ellas Jíbaro con Rhonda Fleming, luego Sangarí en Tridimensión de aquel entonces y The Diamond Queen, la reina de diamantes. En las dos últimas tuvo por pareja a Arlene Dahl, con quien luego se casó y se divorció, matrimonio en el que nació el actor Lorenzo Lamas el 20 de enero de 1958. Debutó en los teatros de Broadway en 1957 con la obra Happy Hunting. Fue nominado al premio Tony, pero derrotado por Red Harrison, en su papel en My Fair Lady, Mi Bella Dama, gran obra por supuesto, que luego Harrison repetiría en el cine. En el año 1969... Fernando Lamas tuvo un papel en Cien Rifles, filme protagonizado por Burt Reynolds y Raquel Welch, pero en esa década y en la siguiente, su labor actoral se centró en la televisión con papeles breves en famosas series como Los Ángeles de Charlie y Vacaciones en el Mar. Fernando Lamas dirigió por primera vez en el año 1963 un filme en castellano titulado La Fuente Mágica con la actriz Esther Williams, que 6 años después sería su esposa. Fue muy activo como director de televisión, grabando episodios de Manic, The Violent Ones, Alex Smith and Jones y Starkey y Hutch. En la serie Falcon Crest actuó junto a su hijo Lorenzo. Fue así que Fernando Lamas se hizo famoso en la cultura popular por el personaje Fernando, desarrollado por Billy Crystal en Saturday Night Live a mediados de la década de 1980. El personaje era sobreactuado y exagerado, pero muy exitoso. Debido a su larga residencia en los Estados Unidos, obtuvo la ciudadanía norteamericana y hablaba muy bien el inglés, con cierto acento argentino. Fernando Lamas Se casó 4 veces en su vida. Con Perla Mox en 1940, tuvieron una hija y se divorciaron en 1944. Luego se casó con Lidia Babacci en 1946, tuvieron una hija, Alexandra, y se divorciaron en 1952. Luego se casa en los Estados Unidos con la actriz Arlene Dahl en 1954, matrimonio del que nace el después y hoy día actor Lorenzo Lavas. Y se divorcian en 1960. Y su cuarta y última esposa fue la nadadora y actriz Esther Williams, con quien se casa en 1969, siendo su matrimonio el más estable hasta su fallecimiento el 8 de octubre de 1982, a causa de un cáncer de páncreas en la ciudad de Los Ángeles a 67 años de edad. Fallecimiento de este gran actor argentino que se destacó tanto en nuestro país como en Hollywood, que se llamó Fernando Lamas. Elías Alipi. Elías Alipi fue un reconocido dramaturgo, empresario teatral, actor, director de cine y teatro argentino, que nació en la ciudad de Buenos Aires el 21 de enero de 1883. Tenía el apodo de El Flaco y se le recuerda a sí mismo como un excelente bailarín de tango. Se inició en el año 1903 en el Teatro Comedia de Buenos Aires con la compañía del gran actor Jerónimo Podestá. Formó su propia compañía, a la que se integraron Francisco Ducasse, Jorge González Castillo, Miguel Ligero Rodríguez, Héctor Quiroga y Carlos Morganti, entre otros, por supuesto, con los cuales había interpretado sainetes, como por ejemplo El Camarín de Bermúdez, de Roberto Cayol en el Teatro Moderno, en junio de 1915. Fue con Carlos Gardel al Brasil en el año 1915, fracasó y volvió sin dinero. El Flaco Alipi fue uno de los mejores amigos que tuvo Carlos Gardel. Se dijo que fue hermosa la amistad que sostuvieron desde la adolescencia. Se conocieron en el año 1911 cuando Alipi recitaba en el Teatro Excelsior los primeros versos de Carrieguito. Mientras tanto, el morocho del Abasto trabajaba en el Comité Electoral de Ceballos y Cochabamba, deleitando a los caudillos de la parroquia, cantando estilos y milongas. Alipi formó la Compañía Tradicionista Argentina con la dirección de José González Castillo, representó en el Teatro San Martín a fines de 1915 Juan Moreira, Santos Vega y Martín Fierro, con el aporte del dúo Gardel-Razzano y sus canciones, y el mismo Alipi escribió varias letras de tango. En la madrugada del 11 de diciembre, día en que Gardel cumplía años, después de la función fueron a festejar al Palais du Glacé, donde posteriormente ocurre un enfrentamiento con un grupo de varios compadritos porteños, y en medio de la pelea, Alipi advierte que uno de los compadritos saca un revólver y grita: ¡tienen un revólver! Y es Gardel el que recibe un balazo en el pecho que casi le costó la vida. Alipi fue el único que permaneció a su lado y lo llevó al hospital Ramos Mejía, donde consideraron mejor no extraerle la bala, por lo que Gardel convivió con ella hasta su muerte. En el año 1916 se le unió Enrique Muiño, con el que forma la compañía Muiño Alipi, que se convertiría en uno de los rubros más importantes del teatro popular. En 1918, Elías Alipi, que tenía a su cargo la puesta en escena del sainete Los Dientes del Perro, de José González Castillo y Alberto Weivas, tuvo la idea de presentar en escena un cabaret con la actuación en vivo de la mejor orquesta del momento, la de Roberto Firpo, ejecutando tangos a propuesta de su amigo Carlos Gardel, y se incluyó el tango Mi Noche Triste de Samuel Castriota y Pascual Contursi, que cantó Manolita Poli, una actriz de 19 años, hija de padres zarzueleros. Y cabe destacar que la pieza se estrenó el 20 de abril de 1918 en el Teatro Esmeralda, llamado luego Teatro Maipo, y se mantuvo toda una temporada y fue respuesta al año siguiente. Elías Alipi debutó en el cine mudo, en Tierra Baja, en el año 1912, y en Mariano Moreno y la Revolución de Mayo en 1915, y en el año 1928 fue guionista de La Borrachera del Tango. Ya en el cine sonoro, actuó en las películas Cadetes de San Martín, 1936, Viento Norte, 1937, Callejón sin Salida, 1938, que fue dirigida por él y luego dirigió Retazo en 1939 y actúa en Así es la Vida en 1939 junto a Enrique Muiño. Después, en 1940, va a venir Medio Millón por una Mujer con Eva Franco y El Mejor Papá del Mundo, 1941. Por ese año 1941, un grupo de artistas se reunía habitualmente en el Café El Ateneo, ubicado en Carlos Pellegrini y Cangallo, que estaba desocupado, y el grupo estaba integrado por Enrique Muiño, Elías Alipi, Francisco Petrone y Ángel Magaña, así como el director Lucas de Mare. También concurría a las reuniones Enrique Faustín Hijo, que trabajaba en una empresa cinematográfica, que trajo el proyecto de formar una productora que trabajara en cooperativa al estilo de los Artistas Unidos del cine norteamericano. Y la concretaron. Y así fundaron el 26 de septiembre de 1941, con el nombre de Artistas Argentinos Asociados Sociedad Cinematográfica de Responsabilidad Limitada, y proyectaron filmar La Guerra Gaucha, en la cual Elías Alipi iba a actuar en el papel del capitán del carril, pero como estaba enfermo de cáncer, no estaba en condiciones de sobrellevar las duras condiciones que iba a tener la filmación. Y sus compañeros no quisieron reemplazarlo en vida, por lo que postergaron la filmación con una salomónica excusa y recién la iniciaron luego de que ocurriera su fallecimiento el 3 de mayo de 1942. En su homenaje, la plazoleta ubicada en Avenida Estado de Israel, Lambaré y Guardavieja de la ciudad de Buenos Aires lleva el nombre de Elías Alipi, así como una calle de la ciudad. Cabe destacar que en 1949 León Klimovsky realiza Se llamaba Carlos Gardel, donde aparece Elías Alipi después de su muerte, con escenas que había filmado el mismo Alipi y que se insertaron en la película en su homenaje por la gran amistad que tenía con Carlos Gardel. Esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy a Enrique Muiño, una verdadera institución dentro del cine y el teatro argentino. Fernando Lamas, un gran actor argentino que tuvo su fama aquí fuera de nuestro país. Y a este reconocido dramaturgo, empresario teatral, actor, director de cine y de teatro argentino, que se llamó Elías Isaac Alipi.